Pues nada, miren, hoy vamos a hablar de un maestro, un señor artista que junto con algunos otros marcó un antes y un después, por así decirlo, en el reconocimiento del artista, el cambio del artista, del artesano al artista. Un señor que vivió mucho más de lo que todos esperaban, muy longevo a mi parecer, y que nos creó obras magníficas, que fue pintor, escultor, arquitecto e incluso poeta. Hoy vamos a hablar de Miguel Ángel. De Miguel Ángel Buonarroti. Así es que, pues, les traigo ahí un poquito de información sobre él, su persona, un poquito de algunas de sus obras. Y además, les traigo recomendación acreditada por David. Una exposición que acaban de inaugurar en el Instituto Cabañas, bueno, Museo Cabañas. Así es que, ustedes relájense ahorita. Vayan preparándose su cafecito, su chelita, lo que quieran para acompañar el programa. Y escuchamos un poquito de música para entrar en Mood Radiovisual. Regresamos. con todo, suelta con fuerza. Canto a la calle de mi amor y amores de barrio, amor, ya no llores. Donde la rima ya no se esconde con los versos y mis pregones. Tengo la vida para hacer canciones, no tengo canciones, son mis oraciones. Un faro de luz son mi timba y mi son. Te entrego mi ritmo y te entrego mi voz. Vamos caminando siempre constante, con la frente en alto, siempre para adelante. De rodillas, con la frente en alto, puños arriba. Camino, vamos con los pies finos. Métela la sandunga divino. Déjate llevar por el ritmo eterno de la calle. Ya estamos de vuelta, amigos, aquí relajados para empezar a hablar de este señorón, Miguel Ángel. Y él fue o es considerado uno de los más grandes artistas en la historia del arte. Como les comenté hace un momento, él ayuda a cambiar este concepto del artesano por el artista, porque se le empiezan a reconocer sus obras por lo magníficas que eran, pero ya atribuidas a él, no a un estudio o a un taller de artesanos, sino ya él era el creador. Y empieza a tener importancia el nombre de quien está haciendo las piezas, tan así que en una de sus obras, la única que firma, que es la de la Piedad, ya se los había comentado, la firma simple y sencillamente porque la gente no creía que él la hubiera hecho porque la hizo muy joven. Escuchó a algunas personas decir que no, que probablemente la había hecho otro artista de ese entonces. Y pues él dijo, ¿cómo que me van a quitar el crédito de esta obra tan preciosa que me quedó? Y fue y la firmó. Es la única obra que Miguel Ángel firmó en toda su carrera como artista, y vaya que fue una larga carrera como artista. Pero pues como todo, empecemos por el principio, ¿verdad? Miguel Ángel nace en Caprese el 6 de marzo de 1475. Unos ayeres, hace poquito. Este señor, bueno, nace ahí porque su padre estaba como gobernador, me parece, de esa pequeña ciudad. Pero cuando él cumple un año, poquito antes, viajan a Florencia. Y es esa ciudad la que él considera como su lugar de origen, porque básicamente pues ahí creció. Ahí pues él era un niño normal, pero a él tuvo una nodriza que era hija y esposa de escultores y artesanos. Entonces él desde muy muy bebé estuvo en contacto con este mundo. De hecho, pues él recuerda que, o él mencionó en alguno de sus escritos, que él fue alimentado con leche y polvo de mármol, porque fue lo que tuvo cerca desde pequeño. Cuando él tenía seis años, fallece su mamá. Y según los historiadores, pues esto sí crea como un golpe a la vida de Miguel Ángel, que aunque no era tan cercano, pues el dolor de perder una madre siempre marca a la gente. Él empieza a estudiar, su padre tiene la esperanza de que su hijo estudie derecho o alguna carrera de esas que que todos los padres quieren que estudien los hijos hasta la fecha. Pero él estaba muy entusiasmado con el dibujo. Él básicamente se la vivía dibujando, tan así que cuando su padre lo sorprendía dibujando, lo regañaba y lo tenía que hacer escondidas para evitarlo. Sin embargo, como a los 13 años, él se vuelve muy insistente con esto y su padre cede. Lo lleva al taller de un artista de ese entonces y ahí le empiezan a enseñar, pues, todo lo que tiene que ver con las artes: dibujo, pintura, frescos, la pintura al fresco, y conoce la escultura y se enamora. Él se enamoró de la escultura, se le hacía pues muy interesante cómo de una roca podría salir pues lo que el artista quisiera. Que él tenía una frase como, o bueno, él pensaba que los artistas no se podían considerar artistas si no creían que el mármol tenía ya escondida la pieza, o el elemento que usaban tenía ya escondida la pieza y ellos simplemente tenían que buscarla. Entonces, así, él empieza pues a ver, a ir, inclinarse por la escultura, algo que le molesta aún más a su padre, si de por sí, cuando lo aceptó, él como que dijo, bueno, que sea pintor, todavía era más valorado. Pero ya les comenté anteriormente en un episodio de una escultora, que la escultura en esos entonces no estaba bien vista, porque pues era un oficio sucio, por así decirlo, porque se manejaban piedras, se manejaba tierra, todo esto. Y él pues básicamente no le importó lo que dijo su papá y decidió que se iba a dedicar a la escultura. Empezó a practicarla, a ejercerla. Tan así que empezó a tener problemas con el que era su maestro, porque el maestro le daba como los bocetos y Miguel Ángel se los corregía. Entonces, pues uno sabe que a los maestros no les gusta tanto que los corrijan. Y menos en esos entonces donde pues ellos pensaban que, o tenían la idea de que ellos eran pues los que sabían bien y el alumno estaba para obedecer. Empieza a tener como este tipo de problemas con su maestro, y este decide que pues le va a buscar otro lugar donde trabaje, donde pueda estar ejerciendo su trabajo. Y es así como le consigue como un lugar en la casa del que se va a convertir en su siguiente mecenas, que, ay amigos, ya perdí el nombre, pero era gente muy importante de ese entonces, eran los ahí eran como una mafia, los Medici. No eran como una mafia, pero sí un poquito. Era una gente muy poderosa de ese entonces. Y Piero de Medici, ay, es que los nombres, conoce la obra de Miguel Ángel y dice, ah, caray, esto me gusta. Este señor le gustaba llevar gente a sus propiedades que fueran talentosas, ya fuese en la pintura, en la escultura, en la literatura. Le gustaba darle oportunidades a estas personas y pues le da la oportunidad a Miguel Ángel después de ver una de sus esculturas que estaba haciendo. De hecho, dicen que estaba esculpiendo a un anciano que tenía una dentadura muy perfecta. Y Piero, le dijo así como de que, ¿pero que no tiene dientes muy perfectos para estar tan grande? Y Miguel Ángel de un cincelazo se los quebró. Entonces esto como que le gustó que tuviera esa decisión de hacer las cosas por impulso, pero a sabiendas de lo que estaba haciendo. Y se lo llevó con él. Sin embargo, después empiezan a tener problemas los Medici, es como la caída de los Medici, y él se queda sin su mayor mecenas, que era este señor. Entre paréntesis, mecenas eran los que les encargaban el arte a las personas y pagaban por ella, por si ahí andaba la palabra rara. Pero bueno, él decide entonces viajar a Roma. Y ahí empieza a hacer esculturas para algunas personas, pues con dinero que se las podía pagar. Y así llega al conocimiento la obra que hace, pero llega al Papa Julio II. Y este se vuelve uno de sus mayores patrocinadores. Bueno, antes de llegar con él, por encargo de un obispo, sí, obispo o cardenal, algo así, no viene el nombre, pero le encargan hacer una escultura, nada más y nada menos que de la Piedad, y crea entonces, sí, la escultura de la Piedad, que de esta ya les he hablado muchísimas veces, que está en la Basílica de San Pedro, y es María con Jesucristo en su regazo muerto, donde muestra pues la pena, el dolor del sufrimiento de la pérdida. Y es como un salto para él, porque como les dije, él tenía 23 años cuando hizo esta obra, amigos. Yo cuando tenía 23 años aún no sabía qué iba a ser de mi vida. Él ya había construido, bueno, sí, una de las mayores obras que hizo, que lo consolidaron como ya un maestro para ese entonces, y que es la única escultura, el único trabajo que Miguel Ángel firmó. Esta tiene nada más y nada menos que una altura de 1.74 m y un ancho de la base de 1.95 m. Es decir, pues está bastante grande. Como ya les comenté, tiene ahí una proporción un poco desbalanceada, pero está muy bien planeada porque está hecha para el ojo humano, que la iba a ver desde más abajo, si no se iba a ver medio amorfa. Y cabe resaltar que cuando hizo esta obra, mucha gente dudaba del por qué hacía a María tan joven, si se veía María más joven que Jesús, que era, pues que Jesús tenía 33 años, ay amigos, ya no me acordaba. Pero él defendía que la pureza y castidad mantenía a las mujeres más jóvenes, entonces que eso era justificación para que su María se viera tan joven. No se sabe si realmente era porque creía fervientemente eso o porque su modelo era una jovencilla que agarró y le pidió ser su modelo. O sea, no se sabe cuál fue la razón. Porque hay que recordar que a pesar de que a Miguel Ángel se dice que es un gran maestro, que lo era, que tiene obra como la Capilla Sixtina, donde se dice que está llena de simbolismos, aparte de los que ya hay, porque te está hablando de pasajes bíblicos del Génesis. O sea, ya eso tiene mucho simbolismo, pero que aparte tiene simbolismos escondidos y que ahí les jugó trampillas a la iglesia y que se burló de ellos y que no sé qué. Que puede que sí, puede que no, porque pues la verdad es que a estos genios se les inventan muchas cosas y se les atribuyen así muchos conocimientos que pues igual y no tanto, digo. Leonardo da Vinci es prueba de ello. Pero no se duda de su genio y de su ingenio que tenía para hacer todo lo que hizo. Porque, sí, o sea, rama artística que el señor decidió dedicarse, rama artística que dominó. Fueron cuatro las que les mencioné, que fue la pintura, la escultura, la arquitectura y la poesía, que es la literatura. Entonces, me suben cuatro de las artes más pesadas, por así decirlo, que se le considera como artes fuertes, y el señor, un maestro. Entonces, eso no se le, ese mérito no se le quita. Pero todos los simbolismos ahí medio raros que tiene, vemos. Pero bueno, regresamos a La Piedad, única obra firmada por él. A mí, yo espero algún día tener la solvencia económica para ir a ver todas sus esculturas allá por las Europas. Porque no me quiero morir sin estar enfrente de La Piedad y verla y poder yo ver, alcanzar, a ver si es que se alcanza a ver la firma de Miguel Ángel, porque es la única que existe. En ninguna de sus otras obras la van a encontrar y ahí está. Entonces, digo, yo nomás digo, ¿ah? Más adelante, ya es cuando conoce a este Papa Julio II. Les iba a decir Juan. Julio II, que como les comenté, se vuelve pues en su mecenas principal. Él le encarga o le da como proyecto hacer el mausoleo del lugar en donde cuando muera va a ser enterrado, que era un proyecto muy ambicioso. Era un proyecto con muchas esculturas, muy grande, y Miguel Ángel estaba entusiasmadísimo porque pues a él le gustaba trabajar, le gustaba lo que hacía. Así es que se dedicó durante meses, aproximadamente 8 meses, en buscar las piezas de mármol que fueran así exactamente lo que él quería, que estuvieran puros, que fueran perfectos para lo que iba a hacer. Cuando de pronto este señor, pues empiezan a salir más cosas para el Papa, y le dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, vamos a cancelar este proyecto. Y pues que se nos enoja el Miguel Ángel, ¿eh? Cabe resaltar que según todo lo que investigué, según varios historiadores, este Papa era un Papa guerrero. No era la típica imagen del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, así, ah, todo dadivoso y buen amor y bla, bla, bla. No. Era un Papa guerrero que tenía un ejército, tenía guardias, o sea, el señor, un general. Y pues Miguel Ángel se enojó con él. En sus cartas que le escribía a su familia, les comentó que pues le dijo al Papa que le diera parte de lo que le tocaba, porque ya había estado trabajando meses en conseguir las piedras, y el Papa le dijo, sí, ven mañana o ven el lunes. Y él fue el lunes, fue el martes, fue el miércoles, fue el jueves, y le cerraron las puertas. El asistente del Papa lo sacó, ya no lo dejó entrar al Vaticano o a donde sea que fuera por el dinero. Así es que él le dijo que, bueno, le dices al Papa que cuando él quiera algo, me busque. Y se fue de Roma. El señor Papa decidió que eso era una ofensa para él y mandó a su ejército, bueno, no es ejército, no todo el ejército, imagínense, no, pero así como que a sus guardias, a hablarle a Miguel Ángel y decirle que regresara, y él ya no quería regresar. Entonces, esto, fíjense el nivel de, pues no sé si de importancia que tenían en ese entonces los papas, que por ese desplante lo podían meter a la cárcel, a Miguel Ángel, obviamente. Así es que, pues, no sé cómo, pero lo convencieron. Y regresó. El Papa lo perdonó, pero le encomendó una obra llamada nada más y nada menos que El techo de la Capilla Sixtina, que corren las malas lenguas, bueno, según los historiadores, dicen que para esta obra otro artista lo estaba como presionando para que se la diera a Miguel Ángel, a sabiendas de que Miguel Ángel no se consideraba pintor. Sí había aprendido, sí sabía, pero como no era lo que él hacía cotidianamente, a él no no le llamaba la atención hacerla. Y pensó que pues la iba a declinar y se la iban a dar a otro artista, dejando así en mala a Miguel Ángel. Pero pues el papá le insistió tanto a Miguel Ángel que tuvo que acceder. Digo, aparte lo acaba de perdonar de irse a la cárcel o algo peor. Así es que como que opciones no tenía, la verdad. Y empezó con esta obra. Duró nada más y nada menos que 4 años haciéndola. Esta fue una pintura al fresco, como se le conoce así esa técnica, que básicamente es poner yeso y mientras el yeso todavía no seca, pintar lo que vas a pintar para que cuando seque todo el pigmento quede pegado, o bueno, sí, quede mezclado con el yeso y haga más duradera la obra, los colores quedan más intensos, pues se tiene un buen resultado. Para prueba de ello, pues ahí está. O si no quieren ir hasta Roma a verla, pueden ir aquí al instituto, sí, al Museo Cabañas, y ahí está la obra de Clemente Orozco, que también es hecha al fresco. No es una Capilla Sixtina, pero el Hombre de Fuego, ¿qué tal? No le piden nada. Ahí está. Bueno, nomás en tamaño, acá son 1,000 metros cuadrados en la Capilla Sixtina. Y aquí, pues, pongan que son unos 100 nomás. Pero fuera de eso, la técnica está. Regresemos otra vez acá con este hombre. El punto es que Miguel Ángel acepta, empieza a hacerlo. La verdad es que le cuesta mucho trabajo. Al principio se decía que lo hacía acostado, pero después, revisando en algunos de los apuntes que se rescataron de Miguel Ángel, se ven bocetos o como caricaturas donde él está de pie con la cabeza torcida hacia atrás de que está pintando. Esta obra le causó a Miguel Ángel enfermedades y dolor. Por la mala postura, le causó infecciones en los ojos porque pues al estar volteando hacia arriba le caían restos de pintura a la cara, a veces en los ojos se le infectaban. Mucho estrés porque como no era una técnica que él manejara totalmente, tardó mucho más de lo que esperaba. Algunos de los aprendices que estaban con él o de sus... pues sí, de sus aprendices, decían que a veces hacía un pedazo y si no le gustaba, lo rompía. Rompía totalmente lo que estaba haciendo y volvía a empezar. Entonces imagínense haberse tardado en hacerlo una vez y que no le gustara y tas, tas, tas, ya lo rompió. Ah, porque eso sí, la técnica del fresco, si no te queda bien o si tienes errores, si no lo corriges mientras está bien fresco, irónicamente, ahí el juego de palabras está raro, pero lo tienes que destruir porque no hay manera de corregirlo de nuevo, a menos de que le pongas otro pegoste de yeso, pero ya va a quedar irregular, entonces se va a hacer ahí un cochinero. Entonces, pues no. Pero este señor era así, era arrebatado, a él le gustaba mucho hacer la obra hasta que él estuviera convencido. Y pues tardó 4 años. Dicen que la primera mitad se llevó, bueno, poco menos de 4 años, casi. Pero que la primera mitad se llevó 2 años y cachito. Y ya como los últimos 600 metros cuadrados los pintó como en 1 año y medio. Ya había aprendido, ya había mejorado su técnica. Y este es un conjunto de varios pasajes del Génesis, pero el que más destaca o el que más se conoce por todo el mundo es el de la creación de Adán, que es este que vemos en todos lados, en playeras, en memes, en todos lados. La verdad es que últimamente se volvió muy popular, siempre lo ha sido, pero ahorita con el internet como que tuvo su boom. Incluso bueno, hay muchas referencias de él en otras pinturas de otros artistas. La última referencia que es muy clara y obvia es el video de Ariana Grande de Dios es Mujer. Así se llama la canción, pero en inglés. Y pues está ella como Dios y le está dando la mano a una mujer afroamericana. Es una referencia, pero es muy obra, muy obvia. Muy obra. Ay, amigos, ya no sé qué digo. Pero esta es una de las que más más aparte de todos los memes que se le han hecho y todo, de las que más como teorías conspirativas tienen, ya les dije hace un rato, este señor está lleno de teorías conspirativas, que no todas son ciertas. Pero lo que sí es que es una obra muy buena, que tal vez en ese entonces no cualquiera hubiera podido hacer, no cualquiera se hubiera aventado la chamba de estarla haciendo durante 4 años. Y que está llena de simbolismos, sí, pero de simbolismos que están ahí claros, digo, que no dudo que haya de otros, la verdad. Porque, para empezar, Miguel Ángel era un estudioso. A él le gustaba estudiar la anatomía y no le bastaba con estudiarla solamente en las obras de otros artistas, como muchos lo hacían, sino que él era así como Miguel Ángel, pues obviamente era como Miguel Ángel, como Da Vinci, que abría cuerpos, compraban cuerpos. Esto obviamente, en ese entonces todavía era escondidas, porque todavía estaba como medio penado que anduvieras ahí diseccionando los cuerpos humanos, pero ellos compraban cuerpos de gente que murió y no fue reclamada, y los abrían para estudiarlos. Hay una teoría de que esa nubecita donde está Dios en la obra de la creación de Adán es un cerebro. Y ya de ahí salen 80.000 teorías conspirativas de que si es porque Dios, porque Da Vinci creía que Dios era un invento del hombre y por eso estaba solamente en su cerebro, que si era que Dios le estaba dando el conocimiento a Adán. Está lo de que los dedos no se juntan, que primero había hecho que sí se juntaran los dedos, pero luego dijo que no y que por eso lo separó, que para lo del libre albedrío, que esa teoría a mí no me acaba de convencer, porque les acabo de explicar que el fresco lo tenía que deshacer todo y luego volverlo a hacer. Entonces, dudo que lo haya visto y luego dijo, ah, no, hay que separarle los dedos. Y lo volviera a hacer porque hay registro de que la obra de, digo, Aladán lo hizo en, me parece, 4 días. Entonces fue un tiempo como récord para que lo deshiciera y luego lo volviera a hacer y así. Esa no me acaba de convencer. Y lo de que decía que Dios era un invento del hombre, tampoco, porque hay registro de que Miguel Ángel era un hombre muy católico. O sea, creía en Dios. Pero bien, bien. Tan así creía que vivía un poco atormentado porque su gran amor fue un hombre. Y en ese entonces la homosexualidad pues estaba ahí penada, ¿verdad? Porque pues era cosa del diablo. La verdad es que es uno de los motivos por los que lo traje hoy, amigos, porque estamos en el Pride Month. Entonces pues tenía que traer a un artista que estuviera ahí, que la verdad yo no sabía eso. O sea, mucha gente, o sea, sí se sabía que tenía un amante hombre, que fue Tomás, pero yo creí que lo tenía más abierto, o sea, que como que todo mundo sabía, porque en mi mente, por sus obras, yo lo veía como en la época griega. Él hubiera sido feliz en la época griega. No tan reconocido como artista, recuerden que en ese entonces el artista como tal no existía, pero podía andar con vatos, y eso estaba chido para él. Sin embargo, se cree que era bisexual por unas cartas ahí medio romanticonas que tiene con otra poetisa, pero con ella no se le comprueba nada del todo, entonces no saben si era como una muy buena amiga a la que le tenía mucha confianza, o realmente pasó ahí, hubo algo ahí que sí se le movió. Lo que sí se sabe es que nunca se casó, que incluso decía que el arte era su esposa, que por eso no se casaba, pero que vivió muy flagelado por sí mismo en el aspecto de que sentía que se iba a ir al infierno por haberse enamorado de un vato, que vivía como en pecado, por así decirlo. Ay, qué tiempos, amigos. Muy triste. Pero, ya, otra vez, la Capilla Sixtina. Esta obra es de otra de las que quiero ir a ver, que algún día. Pero Ay, no sé, amigos, está bien chida. Y hay una parte, yo no había visto, donde pinta a Dios con el trasero así, al desnudo. Y que se le ve así como de que tuvo la osadía de pintar el trasero de Dios al desnudo. Que es cuando crea el sol y la luna. Se divide como en una franja central, la Capilla Sixtina. Y son como 9 pinturas ahí. Que de hecho crea hasta una como arquitectura ficticia. Yo pensé que era real algunas de las separaciones, pero no todas son reales. Algunas son efecto óptico. Y eso está bien interesante. Pero, bueno, esta no fue toda su obra. Vamos a hablar de esta otra escultura que se considera la escultura más conocida del mundo. O más reconocida, por así decirlo. De que todo mundo la ve y sabe. Y pues ya saben cuál es, amigos. El David. Este hombre gigante de 5 metros. Que es como la prueba de que él decía que la figura que iba a esculpir ya estaba en el mármol, que él nada más tenía que buscarla. Porque él la saca de un pedazo que usó otro artista y que después desechó ese pedazo de mármol gigante de 5 metros. Otro artista lo iba a usar y después no lo quiso usar. Y pues ahí lo dejó. Y llegó Miguel Ángel y dijo, a ver, vamos a ver qué hacemos con él. Y creó magia. Creó este hombre gigante de 5 metros, que también tiene unas proporciones ahí medio raras, porque tiene una manota. Sí, una mano gigante. Que dicen que está basado en Hércules, por la complexión que tiene. Y pues que es parte de todo lo que él hacía como parte del canon que él tenía. Hay que recordar que para él el cuerpo perfecto era el del hombre. El hombre había alcanzado la perfección y si ustedes se fijan en todas sus obras, si no el 100, al menos el 99.9% de sus obras, incluso las mujeres tienen cuerpos masculinos. Cuerpos muy fuertes, muy marcados, como de físico-culturistas casi. Y pues en sí, a lo largo de su vida, él se la pasó trabajando. Él muere a los 88 años, por eso les decía que era una vida muy longeva. Porque todos sus amigos decían que no le veían futuro porque no comía bien, no dormía bien, trabajaba todo el tiempo. Y aún así duró muchos años. Y se dice que duró 88 años lúcido. No tuvo como esos momentos de que ya con la vejez empiezan a perder memoria o empiezan a divagar. No, él fue lúcido hasta que murió. Que muere de una enfermedad que no especifican. Sin embargo, él trabajó hasta sus últimos días. Fue el diseñador de la cúpula de la Basílica de San Pedro, que es algo que pues actualmente se le reconoce o es como parte simbólica de la Basílica, así como de aquí de la Catedral las dos torres que se tienen, así es la cúpula. En sí también había ayudado en el diseño de la fachada de la Catedral, pero esa se fue cambiando conforme las remodelaciones salieron. Y la última obra que crea es otra Piedad, pero ya con un aire distinto, porque esta Piedad es de una mujer de pie, como queriendo levantar a Jesús. También con tristeza, ya cambia un poco su estilo, ya no es renacentista como tal, además de que ya se ve un poco más... Pues además la avanzado de su edad, que ya no cincelaba igual de fuerte y todo eso, entonces ya se nota un poco más eso. Pero él la terminó 4 días antes de morir. entonces el señor trabajó toda la vida. Se dice que tenía por ahí algunos rasgos de autismo, que ya saben que todos los genios por lo regular se les comprueba algún tipo de un cierto nivel de autismo. Además dicen que cuando él estaba en la panza de su mamá se cayó de un caballo o tuvo un incidente en un caballo, algo así, que le pudo dejar algunas secuelas porque también de pronto era como muy cambiante de humores. O sea, no era, o no se tiene registro de que fuera bipolar, pero sí de pronto era muy explosivo. Sobre todo cuando estaba trabajando, si algo no le parecía, pues como que explotaba ahí un poco. Ya les dije, destruía los frescos que acaba de hacer. Pero bueno. Sin embargo, él no vivió mal. Bueno, tuvo los recursos para vivir bien, pero decidió vivir en una, de una vida austera. Él, su casa en la que murió fue en, está en uno de los barrios más pobres de Roma. A pesar de que, según sus cuentas, porque al parecer tenía sus libros de contaduría, en ese tiempo toda esa gente sabía hacer todo, amigos. Yo ahorita no sé cómo declarar mis impuestos ante el SAT. Y este señor tenía ahí sus libros de contaduría. Pero bueno. En donde dice que ganaba como el doble o el triple o hasta más de lo que ganaba un artista común en sus tiempos. El, los mecenas que tuvo le pagaban bastante bien porque sabían el nivel de obra que les ofrecía. Fue contemporáneo de Miguel, y otra vez, de Da Vinci, y no se caían bien. Da Vinci siempre decía que él andaba todo lleno de polvo, pues obviamente era escultor, pero lo criticaba mucho por eso. Hubo una vez en las que como que los retaron a hacer cada uno un fresco. Están los bocetos, bueno, hicieron los bocetos, pero fue un proceso que nunca se realizó, básicamente porque los dos eran muy solicitados en aquellos entonces y tenían 80,000 proyectos que muchos de ellos no los terminaban. ¿Coincidían en eso? Creo que tal vez por eso no se caían bien mutuamente. Pero muchos de sus proyectos no los terminaban, se quedaban inconclusos. Cada uno por sus razones, ya después les hablaré un poquito de Da Vinci. Ay, ahora sí lo dije bien. Pero pues, nada, miren. Él fue un maestro en todo lo que hizo. Él logró hacer que los bocetos que hacen los artistas para las grandes obras dejaran de considerarse solamente bocetos y se les pudiera considerar obras de arte, porque muchas veces no terminan siendo el mismo resultado, hay variantes, entonces se les considera como una obra de arte aparte a la obra que hayan hecho. Si él bocetó la creación de la luna y el sol para la Capilla Sixtina y lo hizo después en el techo, son dos obras de arte distintas. Trabajó toda su vida, ya se los dije. Y cuando muere, lo querían enterrar en Roma, pero su sobrino se roba su cuerpo y se lo lleva a Florencia, ya que esa fue su última voluntad, que se le enterrara en Florencia. Así es que, pues esa fue la vida de Miguel Ángel. Fue un hombre bastante solitario. Tuvo sus amores, pero vivió un poco atormentado por eso, ya que era un hombre muy religioso y pues sus creencias con lo que él sentía chocaba. Trabajó incansablemente, buscaba la perfección en todas y cada una de sus obras. Yo creo que la alcanzó, a pesar de que él en sus últimos escritos decía que estaba insatisfecho con su obra. Pero es que miren, al parecer nadie está satisfecho con lo que hace. Eso es algo muy difícil. Y antes de morir pidió que todo lo que él tenía, todos sus documentos, todo, se quemara. Así es que hay mucha información que tal vez podría resolver las teorías conspirativas de todas sus obras, que se quemó. Más que nada porque pues él así lo decidió. Ahí corre otra teoría conspirativa que estaba con otra, con un movimiento religioso ahí medio como protestante, como los inicios del protestante, ¿cómo se dice? Bueno, de la religión protestante, ahí están como los inicios, y que él pertenecía o se juntaba con gente de esa, y que le dio miedo que al morir descubrieran esos papeles, así es que los quemó todos. Es un hombre lleno de enigmas, la verdad. Bien interesante y con obra mágica. Excelente. Pero pues, ya, eso fue Miguel Ángel. Yo creo que vamos a escuchar una canción y regresamos para hablar poquito de la exposición que está ahorita en el Cabañas. Y pues nada, regresamos. estamos de vuelta, amiguitos. Después de esta pausa musical. Siempre me gusta decir así. Como en programa de radio. Bueno, radio abierta. Así. Es que David me vio feo porque dije programa de radio. Pero, pues nada, miren. Yo les dije que les iba a recomendar una exposición que está ahorita nada más y nada menos que en el Museo Cabañas. La verdad es que pues se me hizo una exposición interesante. Su nombre es Abstracciones, una década en la plástica jalisciense. Y son, pues la verdad es que el nombre es muy explícito, son obras abstractas que van de 1967 a 1977, o sea, una década en la plástica jalisciense de abstracción. Es muy explícito el nombre, no se van a confundir. Pero lo interesante es que son puras obras de artistas de aquí, de Jalisco. Algunos de ellos aún viven, otros pues no. Pero ay, es que se me movió aquí el asunto, amigos. La obra pues se acaba de inaugurar el día viernes de la semana pasada. David nos hizo el favor de ir a ver y él le da de 5 estrellas. ¿Cuántas les da? Dice que entre 3 y media y 4, que le gustó la curaduría y las obras estaban interesantes porque precisamente se sitúan en los años 70, sí, finales de los 60, 70. Casi toda la década. Y no sé si quiere hacer un comentario al micrófono, señor David. No, dice que no. Pero bueno, que él se la recomienda, que vayan a verla. De las obras como tal, o de la obra pictórica, yo no les puedo hablar mucho, porque pues no la he visto, la verdad. Diario, les quedo mal con eso. Ya, voy a bajarle a mi quedadera mal. Voy a ir este sábado. Recuerden que pueden ir de martes a domingo, los lunes descansan, de 10 a 8, hoy a 8 nomás, me van a regañar después si van a las 8, ahí bien cerrado, de 10 a 6 de la tarde, y el precio de adulto general es de 70 pesos, pero si usted es adulto nacido en México y lleva su identificación, se le da un precio preferente de 45 pesos. Así es que, pues aprovechenlo, amigos. Los martes es entrada gratis. Y pues ya, si todavía son maestros o estudiantes, se les hace descuento todavía más. Les cuesta 35 pesos. Y maestros o estudiantes nacionales con su credencial, tanto de estudiante como de persona nacida aquí en México, le cuesta 20 pesos. Así es que miren, no hay excusa. Espérenme un poquito. Ya, porque me les iba a ahogar. Aquí la Lolita salió. Ya se fue. Pues nada, cada semana les digo que vayan a museos, porque no me hacen caso. ¿Leonora Carrington todavía está en el Museo que no se acababa en mayo? Ah, pues miren, todavía tienen a Leonora Carrington. Se pueden aventar un tour. Se van al Cabañas y luego se van caminando por el paso de Pedro Loza, por el pasillito ese. ¿Sí es Pedro Loza? Pedro Moreno. Pedro Loza, no sé, está acá atrás, para acá. Por Pedro Moreno llegan al Museo de Arte Sacro, se siguen caminando por Hidalgo y luego le dan paso a su izquierda hacia Juárez y llegan al Musa. Y si se quieren ir todavía más lejos, pueden llegar a Chapultepec, caminar hacia Niños Héroes y llegan al Mura. Entonces ya tienen su fin de semana de museos. Excusa no hay, ¿eh? Así es que. Y si quieren tomarse un cafecito y ver obras artísticas combinadas con tecnología, vengan a Arcadia. aquí pueden tomarse un cafecito, comerse un panecito o... ¿Hay pizza? Creo que hay pizza, ¿no? Hay pizza. Entonces pueden comer una rebanada de deliciosa pizza. Pizza, así, pizza. Y ver arte, porque aquí, amigos, tenemos arte. Si vienen un martes, no creo que me puedan ver, pero puedo saludarlos yo al terminar de hacer el programa. O vayan un martes temprano al Cabañas a ver esta nueva exposición que tienen. Y las viejas también, porque pues ahí está toda la obra de Clemente Orozco, que es uno de los representantes del arte aquí en Jalisco, de los más altos exponentes que hay. Así es que pues aprovechen que ya está abriendo todo de manera regular. Vayan temprano para que no los hagan esperar o hacer filas en caso de que haya mucha gente. Y consuman arte. Vayan al cine. ¿Ya están abiertos los cines? Con sanas distancias. Ay, es que al cine no he ido yo, amigos, porque todavía me da cosa. Pero ustedes sí vayan. No es cierto. Y pues nada, básicamente fue eso, hablarles de esta exposición. A mí, David me hizo el favor de pasarme un audio con la información de la exposición. Y María Fernanda se llama la curadora. Miren, la verdad es que me acuerdo porque se llama como yo. Pero se me hacía bien interesante cómo hablaba de todas las piezas. Son 84 piezas. Ay, la dislexia. Entre pintura, escultura, dibujo e instalación. Todas realizadas pues en esta década de los 67 al 77. Pues sí, se inauguró el 28 de mayo y termina el 8 de agosto. De esta sí tenemos fecha final, porque de Carrington yo creo que ahí se les va a hacer fija. Que está bien, pero... Y nada, pues, están en la sala 1 a 5 norte. Para que vayan y la vean y me dejen ahí comentario en Facebook, Instagram, donde quieran. ¿De qué les pareció? Si van, pueden etiquetarnos. Radio Visual GDL en todas las plataformas. Ya me voy. Ya. Muchas gracias a los que nos escucharon. Nos salió una escuchanta o escuchante, de Colombia. Si es así, síguenos y dinos que eres tú. Y... pues no te puedo mandar nada porque estás muy lejos, pero un saludo sí te mando. Les mando un abrazo a todos, cuídense, hasta la siguiente semana. Bye.